kidding, we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Put your toys. Iguana rock. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Iguana Rock, ya sabéis, de todos los domingos a las 22 horas, hoy en el 25 de diciembre del 2016, y por supuesto desear a nuestra audiencia, tanto en el directo como en el diferido, una muy feliz Navidad, unas muy felices fiestas, y como excusa, pues tenemos por aquí un especial de los grandes, grandes Blackfoot, esos pies negros. Y bueno, pues todo un honor y todo un privilegio contar, ya que hemos aunado fuerzas con los compis de Al Borde del Abismo, y pues contar con el carisma y con los conocimientos y coincidencia, por supuesto, en gustos musicales de esta fantástica banda, con el compañero Paul Simon de Al Borde del Abismo, Onda Latina. Buenas noches, compañero. No confundir con el de Garfunkel, soy otro, más humilde. Bueno, pues todo un placer que las circunstancias se hayan acompañado, pues para que podamos darle a la gente que nos escucha un pedazo de programa especial de Blackfoot, ¿no? Yo quiero dar las gracias por esta oportunidad de aparecer en una emisora decente, no como la que tenemos por ahí. Bueno, eso se lo dirás a todas, pero en Onda Latina también hacen las cosas muy bien y desde hace mucho tiempo, y se les puede escuchar, y si queréis escucharla, ahí tiene su programa, que es Al Borde del Abismo. Y por supuesto, dar las gracias a la gente que ha venido acompañándole, también compañeros de Onda Latina, pues como son el compi Javi Morrison y el compañero Alberto de Calmaria. Por supuesto, ¿cómo es el programa del amigo Javi Morrison? Recuérdamelo, Paul. Mejor que no lo va a explicar nadie. Morrison Hotel California Dreaming. Bueno, ¿y el horario? Mañanero de 10 a 12 todos los sábados, todos los sábados que nos levantamos a tiempo para hacerlo. Bueno, pues compis con los que habitualmente suelo coincidir en los conciertos, apoyamos los directos, tenemos nuestro programa de radio, somos locos de la música, pero también hay que apoyar la música, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Y por supuesto, ¿qué sería de esta nave musical si no contáramos con el compañero Javi Little en los controles? Así que a las buenas noches, compañero. ¡Feliz Navidad! Digo, alabados sean los Kiss para todos. Alabados sean los Kiss y quisieras y buenas noches. Vamos a ir calentando motores. Es una banda impresionante. Yo creo que no se les conoce, a pesar de lo buenos que son, por estos lares. Y bueno, pues me apetece poner ese temita que es el Train Train. Y si la vida funciona bien, vamos a empezar el programa con un... una canción de largo minutaje. Es del 1994 Milwaukee Summer Fest Live. Ya sabéis que este Milwaukee es donde está la sede internacional principal en Estados Unidos de Harley Davidson, y por ahí se organizan eventos bastante guapos y bastante mega rockeros y mega moteros. Así que si os parece, vamos a ir con este Train Train, y bueno, pues disfrutando de lo que es el directo de esta gente calentando motores para un especial en el que, por supuesto, analizaremos toda la discografía de esta banda, y tenemos cositas interesantes por si alguno no se había enterado que en el 2016 habían sacado trabajo. Well, train, Kentucky to yell train, train, right back to us, here we go. Train, train! Take that midnight train to Memphis. Lord, let me be king. You take that midnight train to Memphis. Lord, let me be king. Bueno, una banda que nació en Jacksonville, allá se formó por los años 69-70, ¿no? Bueno, Jacksonville, que ahí venían los Lynyrd Skynyrd, que son... Y los Molly Hatchet. Y Molly Hatchet. Por supuesto. Decir que Ricky Menlo, que es el, digamos, el principal hombre ahí en Blackfoot, aquí como guitarra y como cantante, empezó con los Lynyrd, ahí como, pero como batería, curiosamente. Y también el bajista Christy Walker, que también era bueno, como ellos dicen. Bueno, ellos decían que eran de origen nativo indio y por eso se, bueno, de ahí viene lo de Pies Negros, lo de Blackfoot. También decir que, bueno, ahí en el Train Train, esa armónica, el padre... Bueno, yo siempre he leído que era el padre adoptivo de Ricky, era Paul Shorty Menlock. Era un músico de los años 50 tipo country, aunque últimamente también he leído que realmente era el abuelo, que lo adoptó, pero que era el abuelo materno. Y que fue el que educó, y bueno, y le metió el venenillo del country y del rock a su nieto, a Ricky. Y bueno, de hecho, pues lo que iba a comentar, ahí entra en Train mete armónica y en muchos temas clásicos de los Blackfoot, pues mete banjo y alguna cosa así con sabor blues. Una formación muy interesante que contaba como miembros originales a Ricky Medlock, a Greg T. Walker, a Charlie Hargett y a Jackson Spires. Se formó en el 1970 y tomó su nombre de una tribu americana, los Grandes Pies Negros. Y aquí llega el punto en el que a mí me gustaría, compañeros, con todo lo convulso, con todo lo conflictivo, con todo lo patas arriba que está el mundo, y si os parece bien, pues dedicar por supuesto este especial a las naciones indias, a las grandes tribus indias, a esas personas que mucho, mucho antes que el ferrocarril y mucho, mucho más antes de que atacara el hombre blanco, estaban en sus tierras y les han ido echando poco a poco, y últimamente son noticia porque en esas tierras de Dakota del Sur pues les están echando pues por el tema de los oleoductos y porque quieren hacer pasarles por el aro por sus tierras, un montón de cosas, de que tecnológicamente pues les tienen que vender la moto y tienen que pues eso, violar sus tierras y violar su espacio, ¿no? Entonces yo creo que me parece muy bonito que un especial de Blackfoot se lo dediquemos a todas esas personas, a todas esas tribus indias que estaban mucho antes que la tecnología inevitable que se abre camino a través de los Estados Unidos y en tierras de Dakota del Sur, ¿no? Y que son los dueños originales, los miembros originales de aquellas tierras. Los dueños originales. Y bueno, pues como decimos, la banda tomó el nombre de esa tribu americana, los Bluff, los Pies Negros, de la cual descendía Ricky Medlock. En sus años de máxima popularidad fueron considerados una banda de hard rock, pese a su imagen de rockeros sureños, siguiendo el estilo y sonido de bandas pues como los que mencionabas también de Jacksonville, Molly Hatchet y Lynyrd Skynyrd. Y el señor Medlock también ha compaginado el tema de estar tanto en Lynyrd Skynyrd como en los grandes Blackfoot, ¿no? Bueno, como digo, él empezó con Gritty Walker, que era el bajista. En las primeras grabaciones que luego han aparecido por ahí de Lynyrd Skynyrd, están ellos, como incluso Ricky, aparte de la batería, que por cierto, toca muy bien la batería. No sé si por ahí luego nos dará tiempo a sonar algo. También ya cantaba, no tan, cantaba más bien de una manera más baladística, no tan ruda, como luego hizo con su banda, con Blackfoot. De hecho, cuando vinieron a Madrid en el 90 y tantos, Lynyrd Skynyrd era uno de los guitarras, junto a Gary Rossington, que era esa guitarra que sigue con ellos, el fundador que sigue en la banda, de los Lynyrd. Y otro que nos dejó también, Hubie Thomason, que venía de los Outlaws, de los Forajidos. Los Forajidos, sí. O sea, al final todos son ese es un rock muy endogámico. Por cierto, ¿no? Por cierto, para la gente que no lo sepa, Blackfoot siguen actualmente en activo. Ricky Medlock, con sus 66 tacos, ha sacado un disco que luego os pondremos. Y junto con esos que mencionabais, con los Outlaws, hay próximas fechas y ya han estado tocando por tierras de Florida en Estados Unidos. Es una pena que aquí no haya nadie que los traiga, pero bueno, para eso está este especial, para hacer fuerza y que alguien, algún promotor, alguien que se moje, traiga esta pedazo de banda que, afortunadamente, todavía sigue en activo. Pero decirte que yo sí vi unos Blackfoot hace unos años, pero que precisamente no estaba Ricky Medlock. Ricky Medlock estaba en Lynyrd y estaba en el resto. Christy Walker, Jason Spice, creo que ya había fallecido, que es el batería, Charlie Haggard, que era el único no indio, le llamaban papaito piernas largas, Charlie, que luego hablaremos algo más de su aspecto físico. Un nuevo guitarra y cantante que venía de la banda Axe, que creo que es un poco como Saxon, que hay que dos Blackfoot. Las noticias son que Fogat han sacado un nuevo álbum, que hemos dado cancha este año, en el 2016, un fantástico álbum, y están de supporting band, tocando, acompañando en algunos conciertos a estos Fogat. Pero bueno, vamos a retroceder al año 75. El álbum se llamaba No Reservations y bueno, pues al Railroad Man, al hombre del ferrocarril, le dedicaban este tema. We'll be right back. hola España y todos mis amigos del Blues Brothers Band. Soy Blue Lou Marini. Un gran abrazo para todos los amigos del Iguana Rock, de Red House y de los Blues Brothers Band. Blues Brothers. And on sax, Blue Lou, Lou Marini. Howdy, soaps. I mean, folks. I'm fixing to do your little banjo picking down here in this old big rattlesnake den. Boy, there's some big whoppers down here. And I know what they want me to do. They want me to pick something real slow along on this banjo. ¿Quién es el que habla por aquí, Paul? Aquí es el viejo de Menlock, el Paul Shorty Menlock. Ajá. Uh-huh. Pues es el que suele hacer esos comentarios así, country, con el banjo, toca el banjo, la armónica en algún tema, y digo, era el quinto Blackfoot en la formación clásica. Bueno, ya sabéis que en inglés, serpiente de cascabel se dice rattlesnake. Si hay una banda que verdaderamente en el escenario puede hacer sonar en sus discos de estudio en el escenario las serpientes de cascabel, son estos Blackfoot, y lo vais a ver en breve cuando pongamos algún temita. Y bueno, pues seguimos avanzando en el tiempo. Llegamos después del 75, el No Reservations, que hemos escuchado, El Hombre del Ferrocarril. Llegamos al 76 con el Flying High, ¿no? Flying High, otro álbum que, bueno, yo no conozco. De hecho, los dos primeros álbumes apenas pasaron desapercibidos, no tuvieron mucha difusión y tampoco puedo hablar yo mucho de ellos, ¿no? Y lo cierto es que tú sí tienes una recopilación de 5 CDs de, digamos, los 5 álbumes más carismáticos que la compañía sacó con ellos, ¿no? Del Strikes, el Tom Cutting, el Moroder, el Siogo, y uno que es por el que yo les conocí, que es el Vertical Smiles. Que es ya la etapa, que bueno, que entró otro gran músico. Las teclas de Ken Hensley, de Uriah Heep. Sorprendente. Hay que decir que es una banda por la que han pasado fantásticos músicos, fantásticas colaboraciones, y bueno, que como decimos, afortunadamente sigue en activo por si alguien se da por aludido, y no por eludido, ¿no, Paul? Que nos los traigan. Fue una sala Penélope hace unos años. Fue una sala Penélope, hay una anécdota personal que nos incumbe. Que aquí el que suscribe llegó tarde y entró cuando estaba empezando a sonar ya el Highway Song directamente y no le descontaron ni un euro. Mira que estuve ahí regañando la puerta, ni un euro de la entrada, macho. En el lugar de Menlo, que era Bobby Barth de Axe, que era, como digo, pues eso, un poco como Sasson, que hay como a la actualidad como dos Blackfoot. Y los que vimos nosotros, pues bueno, geniales. Ahí estaba. Igual que el bajista, que digamos se quedó un poco con el nombre, y Charlie Haggard, que en su momento le echaron un poco. Pero eso hablaremos más adelante. Estáis aquí en Iguana Rock, en este especial Blackfoot, y bueno, pues vamos a escuchar de este Flying High el Yankee's Dream, o lo que sería lo mismo, el sueño del Yankee. Traducción libre aceptada. Muy bien, pues aceptamos barco y continuéis por aquí. Cuidado, cuidado, que es una banda de directo y tenemos muy buenos temas. Vamos con ellos. Soul to the man on the street, but now you're Bueno, ya vuelve otra vez ese banjo que nos va a pues, perseguir, ¿no? Durante bastante tiempo de este especial Blackfoot, ¿no? Pues, hombre, es que hay que tener en cuenta que ellos son muy tradicionales, muy familiares, y ahí participan, pues eso, los padres, los abuelos, los hermanos. Como digo, pues ahí el quinto Blackfoot siempre fue el padre o abuelo adoptivo, no sé exactamente, de Shorty Mellow. Debe ser un tipo muy bajito. Por lo de Shorty. Llegamos a un álbum como es el del The Strikes en el año 79. Aquí ya llegamos a los clásicos. Y bueno, pues. A lo que ellos se hicieron famosos, que vienen una trilogía que además coincide que tienen. A lo mejor gráficamente los podéis identificar por las portadas. Te aparecen ahí animales peligrosos. Sí. Y en este Strike aparece ahí una. Pues no sé, una cobra, una. No sé, no distingo... Una bicha. Un bicho que no os acercáis mucho, el strike, el ataque, ¿no? Ataque, ¿no? Y bueno, pues sí. yo de este álbum había seleccionado dos cortes. Por supuesto, el Highway Song, una de las archiconocidas canciones. Yo Highway Song lo prefiero en directo, pero bueno... En directo, siempre, lo tenemos como siempre. Usted quiere. Y luego, sobre todo, en la versión de estudio aquí, el Wishing Well. Ah, me lo has cogido. Me gusta mucho esa versión. Joder, qué sincronización que tenemos el Paul Simon. No, porque es una de las facetas que tienen algunas bandas, que a veces se menosprecian, ¿no? Cuando hacen versiones de otras bandas. Y Blackfoot hace como... No sé, se me ocurre también el ejemplo de UFO. Cuando versionan a otras bandas, lo hacen de una manera genial. Y este tema original de Free indica otra cosa, otro contacto que tenía mucho... También le pasaba a los 38 Especias. La admiración que tenían por Paul Rogers y por, bueno, por sus bandas, Free y Bad Company. Bueno, pues si la vida funciona bien, es el corte número 6 del Strikes y nos apetece escuchar este Wishing Well en el que hemos coincidido Mr. Paul Simon y yo. Así que, os deseamos todo lo mejor. Por supuesto, Wishing Well es el momento de, ahora que estamos ya terminando este puto 2016, de desearle lo mejor al mundo, ¿no? Nos está tratando el mundo como una mierda. Nosotros no vamos a ser igual que el mundo, vamos a desearle lo mejor. Por lo menos entre nosotros, pues tratarnos bien, los que estamos bajo presión. Y la traducción del Wishing Well sería el pozo de los deseos, ¿verdad? Es precisamente eso y lo que yo os acabo de decir, porque Wishing Well es desear el bien también. Yo me acuerdo de la magnífica versión que hizo Gary Moore. Gary Moore. ¡Ey! Sí, sí, estamos. Dale ahí, vidilla, dale vidilla. ¡Iguana Rock! You're always Bueno, hay que decir que es una banda que tiene unos cuantos discos de estudio, pero yo creo que su principal fuerte es el directo y de ahí las grabaciones que superan a los discos de estudio que tiene esta banda. Pues una banda, bueno, que son de directo, una fuerza y una garra. Los que sepan de esto saben que las bandas que se consagraban, las bandas guapas, acaban tocando en el Festival de Reading, acaban tocando en Donington, acaban tocando en sitios como el Milwaukee Summer Fest Festival, que os hemos comentado. Y bueno, estos chicos han estado prácticamente en muchísimos sitios. El de Reading no lo tenemos, pero bueno, ¿qué te apetece ese Highway Song que estábamos hablando, escucharlo en directo con esa fuerza y en el castillo de Donington remontándonos al año 81? Pues empezar por comentar, estábamos hablando... comentando fuera de micrófono la característica de la canción larga de estos grupos de rock sureño. En este caso para Blackfoot es el Highway Song. Digamos que todos los grupos de rock sureño tienen una canción... su propio Freever. El Freever de Lynyrd Skynyrd, y cada banda ha hecho... Molly Hatchet tenía The Fall of Pacemakers, La caída de los pacificadores, un tema a mí me encanta, precioso, que dedicaron a John Lennon. The Outlaws es algo así como la hierba está alta y la marea baja. Sí, The Tide, sí. Un tema también muy bonito. Y todos con la misma fórmula, ¿no? Un tema que empieza así baladísticamente y acaban con una fuerza guitarrera... impresionante. Así que amigo, amiga, que estás esperando que esa fiesta de fin de año en tu macro discoteca favorita te pongan tu tema, no te van a poner este por minutaje y porque estamos hablando de otra historia. Tú quieres disfrutar el reggaetón y el Highway Song no te lo van a poner, pero nosotros sí que te lo ponemos aquí. Vámonos al año 81 en el DeLorean, castillo de Donington, y ese himno de los Blackfoot suena así. This little song is a China Highway song. Come and see England!

soy Javier Vargas. Quiero mandar un saludo a través de esta radio tan amante de la música y de las sensaciones sonoras. Quiero mandar a todos los oyentes un fuerte abrazo y desde aquí desearle que sean felices y que encuentren el camino todo el mundo hacia el paraíso. Javier Vargas, que nos sigue todos los domingos, creo, ¿no, Coyote? Nos quiere mucho y a pesar de pues eso, su compleja vida como creador de música, como artista y fantástico de blues, pues nos dejó ese recadito hace tiempo porque, bueno, por supuesto, a los grandes músicos les gusta escuchar grandes programas de radio. No me cabe duda. Igual que el tuyo, jodido, que por cierto, que no lo recuerdas, ¿cómo se llama? El borde del abismo. ¿Y suena los domingos? De 9 a 10 de la noche. Sí, es lo único malo que tenemos este señor y yo, esa coincidencia horaria de no posibilidad de omnipotencia, de estar en dos sitios a la misma vez, ¿no? Para vosotros es sencillo, solo tenéis que mover un poquito el dial y tenerlo programado y... Por eso, cada vez que grabamos nosotros, enlatamos nuestros programas, estamos ahí avisándonos para ver si el uno se puede ir al programa del otro, ¿verdad? Sí, cierto, cierto. Es curioso. Y esta Navidad nos ha ayudado un poquito. Bueno, esa fiesta, pues... Gracias, Navidad del 2016. Oh, nunca te lo perdonaré, Carmena. Bueno, vamos allá. Estamos en el año 80 y el álbum se llama Tom Cutting. Hay unos cortes muy interesantes. Ahí, este es el de, para que os hagáis una idea, el de la Pantera Negra. Hemos pasado de la serpiente a la Pantera Negra. A la Pantera Negra. Y bueno, fantásticas también. Hablemos de las portadas de estos chicos, ¿no? Pues como digo, las características, esta trilogía de animales... Animales salvajes. Animales salvajes. Este es el, hemos dicho, el Tom Cutting. Tom Cutting. Que yo creo que son palabras indias, que no sé qué traducción tendrá. Tom Cutting. Porque se le llama Tomcat también a la Pantera. Ah, mira. Bueno, recordad que nuestro amigo Javi Morrison es profesor de inglés y nos ilumina un poco. Joder, que nos van a salir unas letras y unas traducciones hoy fantásticas, entonces, perfecto. Bueno, pues de ese Tom Cutting, si la vida funciona bien y os parece, hablábamos de esto, de las serpientes de cascabel, de esas rattlesnakes. Yo creo que es un tema en el que lo podéis, creo, apreciar, se llama Fox Chase, es la persecución, ¿no? La caza del zorro. Un deporte muy británico, ahora que ya estamos en el Brexit, ¿no? Que también ha sido noticia desde 2016, ¿no? Es que era, bueno, yo de Brexit no sé qué opinar. Decir que, bueno, hemos puesto en Donington era en directo. Correcto, correcto. Es que decir que Blackfoot es de las bandas americanas, y más del sueño sureño, que encontró un filón de público en la New Wave de Heavy Metal británica. La New Wave of British Heavy Metal, ¿lo he pronunciado bien, profesor? Bueno, sí. Quiero decir que ellos, el público heavy británico los adoptó mucho a los Blackfoot. Y aparte, que ellos no son, las bandas americanas, ya sabemos que no son muy aficionadas a venir a Europa, les viene un poco lejos. Y Blackfoot sí explotaron ese filón y el público se lo agradeció. Tanto como que tuvieron músicos británicos en su fila. ¿Tienes constancia de que sea una banda querida y conocida en el mundo, igual que aquí es una perfect stranger, una perfecta desconocida en nuestros lares? ¿Blackfoot? Sí. Hombre, extraña en nuestros lares... A lo mejor después de este especial cambia la cosa. Hombre, alguno más... Yo creo que seguro que mucha gente los va a recordar, porque los conoce, y el que no los conozca y tenga la vena del rock en las venas, pues los va a apreciar. Coño, si esto era lo que yo escuchaba... Y algún tema lo sonará. Y sí, como digo, ellos, al contrario de otras bandas americanas que no han, exceptuando Kiss, que no han fomentado tanto el lado europeo, Blackfoot sí buscó y fueron muy, bueno, de hecho el directo que tienen lo grabaron en Newcastle, en Inglaterra. Y se pueden ahí escucharse las sordas del metal. Bueno, hay que reconocer, bueno, amigo Coyote, es que fue la edad de oro. Los que tenemos cierta edad, los primeros 80, los primeros 80 fue la edad del rock, del heavy metal, y el Blackfoot ahí encaja muy bien. Bueno, pues recordar a la gente que nos está escuchando, tanto en el directo como en el diferido, que tenemos unas redes sociales. En Facebook está creado este evento, donde además hemos indicado que el señor Paul Simon de Al Borde del Abismo y el señor Coyote Liguana Rock unen sus fuerzas y su carisma para crear un especial nunca antes escuchado de los Blackfoot, y que próximamente, cuando ya esté completado y publicado, les tuitaremos a los Blackfoot o a los que queda de ellos, ¿no? ¡Liguana Rock! Así que ya tenéis un Twitter, que es el IguanaRockNet, por si queréis interactuar. Tenemos un teléfono en directo también, al 917773928. El mail, ya sabéis, a su tiempo, @iguanarock.net. Y ahora sí, vamos a ir con ese deporte británico de La caza del zorro. Foxes. This is your old buddy Shorty Medlock. I'd like to tell you about an old bunch of foxhounds I got. Old Ring and Old Tiger and Old Rover. And when we start out across them Georgia hills hunting them foxes, it sounds something like this. Get in. Bueno, pues ha sonado ese Fox Chase y bueno, pues de La caza del zorro, también por moción popular, habíamos optado por escuchar ese Gimme, Gimme, Gimme. Dame, dame, dame, que no era de ABBA, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ¿alguna cosa que comentar de este tema? ¿Del anterior o de este? De este, del Gimme, Gimme, Gimme. Gimme, Gimme, Gimme, pues que yo tengo un recuerdo, además que he contado una anécdota aquí, de oírlo en el disco Cross. Y es que tengo aquí el Highway Song de Blackfoot, el directo famoso. Sí, es una... Y contar la anécdota entrañable, que es el vinilo que ponía, bueno, un personaje que cada uno tendrá su opinión, Mariano García. ¿Es este mismo? Sí, porque bueno, sí, fue propiedad de Marino García ese vinilo. Es decir, que los herederos rápidamente, los herederos de Marino García vendieron toda su colección de discos, de CDs, incluso de fotos a una, a un comerciante de Las Rozas, ¿sí?, que tenía una tienda de discos y de más cosas. Y ahí liquidó los discos y bueno, ahí pillé yo este. Ya hemos ido a bucear unos cuantos de Andalatina. Y muchas cosas que son de una tina son de la colección de... Y simplemente decir que, bueno, pues, que Marino García tendría sus defectos y sus malos rollos con músicos y demás, pero... Lo que tenía era una discografía de... Y que muchos hemos crecido con, escuchando el disco... Escuchando su música. Como sí, hemos escuchado al Pirata y a Muñesa y a Rafa Basa y, por supuesto, al loco maravilloso de Vicente Mariscal Romero y... Bueno, pues lanzar las cosas positivas de la gente que hemos, y yo me acuerdo mucho de escuchar el Gimme Gimme que ponía del directo. Bueno, aquí no sé qué, y ese recuerdo que tengo de, y este vinilo que tienes, y este vinilo que tienes aquí en tus manos, el Highway Song, ¿es entonces propiedad tuya, propiedad de Onda Latina? Es mía, es, lo como, es mío, pero como digo, o sea, ahí, fue de lo a rebuscar, de que salió a la venta de un... Y bueno, a lo mejor, quién sabe, después de este especial sale gente que estuviera interesado en comprártelo. ¿Está a la venta? Por supuesto. Bueno, por un precio que ya podrán negociar, pues eso, individualmente y secretamente, ¿no? Digamos, no públicamente, ¿no? Diga, acepto propuestas, coñote. O incluso algún cambio, no sé, esas chicas de Cruces Rojas, pues no sé. Bueno, es que estamos en Navidad, perdón. Vamos a cambiar, a escuchar este, el Gimme, Gimme, Gimme, ¿no? Ok. Y por supuesto, es el corte número 5. Y suena así de bien, gracias, Javi Little en los controles. Face. Shorty Medlock. Bueno, dándose un banjo de masas. Antes de pasar a este fantástico disco como es el Marauder, si os parece, podemos volver al directo. Teníamos por ahí del Tom Cutting ese On The Run pendiente. Y bueno, pues ya sabéis que al Coyote de vez en cuando se le va mucho la olla y me apetece escucharlo en una versión en directo que es del año 98, de esa serie que tantos músicos tienen, tan buenas bandas, que son la hora Life King Biscuit, ¿no? Magnífico, porque eran unos programas, creo que de una marca de galletas, ¿sí?, que patrocinaban la emisión de disco por la radio, sí, americana, sí, sí, de concierto. Y además es que transmiten una verdad esos directos, porque son, se ve que no, eran tal como sonaban en directo en la radio, sin retoques, sin eso. Y yo este no lo tengo, me falta de Blafu, pero tengo de otros grupos, de Greg Lake y demás. Bueno, pues. Y transmiten, es una colección que me gusta mucho. Gracias a tu presencia, a tu colaboración, amenazo con pasártelo. Si te parece, el de King Biscuit Hour en directo. Te lo cambio por esto de Mariano, que no. Sí, bueno, muchas gracias, Saleroso. Bueno, pues lo teníamos pendiente, se llama On The Run y en directo suena así de bien, con esa fuerza y con esa energía que estos chicos, los Pies Negros Blackfoot, suenan. Así que vamos con ello. Everybody on the road. Esta cuña no es para dormir bebés, sino para despertar a muchos adultos. En Radio Vallecas, Iguana Rock. Iguana Rock. Iguana Rock. You wanna rock. You wanna rock, rock, rock. You wanna rock. Bueno, y después de la fuerza y la energía de estos chicos en directo, Blackfoot, seguís en el especial y vamos a cambiar a un álbum pues también maravilloso, se llama Marauder. Bueno, aquí ya empecé, no sé, una limoche, una ave de rapaz, no sé, un halcón o algo así. Sí, sí. Marauder es una ave... ahí se deja oír, el Marauder ibérico, vallecano. Bueno, y hay maravillosos temas. Están el Good Morning, el Pain for It, el Diary of a Working Man, el diario de un hombre currante. Para muchos es el LP clásico de la época clásica, el mejor LP, el Marauder. El tema que yo creo que a mí más me gusta de este disco, y además con una fuerza en estudio increíble, aunque lo han tocado mucho en directo, el Too Hard to Handle, el Fly Away, el Dry County, Fire on the Dragon, el Rattlesnake, el Rock and Roller, y un temita que tú has elegido, el Searching. El Searching, que es un tema que coincide un título con Lenny Skinner, la banda germen un poco de todo esto del rock sureño, pero que no tiene nada que ver, solo coincide en el título y un tema así lentito, medio tiempo, podríamos decir, y que está muy bien. Uh-huh. Bueno, pues si la vida funciona bien, nos apetece escuchar el difícil de manejar, Hard to Handle, es el corte número 4 de este Marauder. Y bueno, pues lo estamos disfrutando aquí en Iguana Rock. En recordar que estáis en la sintonía de Radio Vallecas, que estamos en el 107.5 de la FM y que también nos puedes escuchar a través de las www.radiovallecas.org. Próximamente colgaremos este programa, este podcast, en la habitual página del programa Iguana Rock. Ya sabéis, las www.iguanarock.net, y esperemos que esté, pues eso, disfrutándolo todo el personal que nos está escuchando, tanto en directo como en diferido. Vamos con el Too Hard to Handle y esa fuerza de los Blackfoot. With a snake, I love her. She Bueno, a mí me gustaría que, bueno, puesto que tenemos el disco, que contaras también, pues eso, la producción, los componentes, vaya forma de aporrear, qué músicos y qué base rítmica estos chicos, ¿no? Pues como siempre, la formación clásica de todos estos discos, Rick Rattlesnake Menlo, guitarra solista y voz solista, Jackson Pie de Trueno Thunderful Spice a la batería, y decir que ambos dos, Jackson Spice y Rick Menlo, son los compositores de la mayoría de los temas de la banda. Por supuesto, el peso de Christy Walker al bajo, aquí también tocando algo de teclados, y como digo, de Charlie Hagred, el hombre. Todavía nos queda un capítulo para hablarle del problema con Charlie, el único rostro pálido de la banda, también guitarra solista. Y bueno, aquí también participa, en este tema en concreto sonaba una trompeta del doctor llamado, autodenominado doctor Dave Cavender. Magic Rooster, Pat McAfee también tocaba teclados y secciones de viento. Los coros femeninos de Donna Davis y Pamela Bissen. Y bueno, por supuesto, Shirley Menlock, el abuelo adoptivo de. Bueno, abuelo que adoptó, que crió a Ricky, al banjo. Y bueno, pues eso, la producción en casi todos los discos estos clásicos de, como digo, de Streaking, Tonkating y Marauder de Al Nally, un hombre, bueno, pues el responsable de lo bien que sonaba en estudio también, cómo recogía esa energía de la banda de Blackfoot. Todavía no hemos llegado a esos mediados de los 80 en el que el maravilloso Ken Hensley, teclista de los Era Hip, se uniría a la banda, pero recordar que estaban teniendo esos fantásticos, exitosos álbums como eran el Strikes, el Tom Cutting, el Marauder del año 81, y bueno, el 22 de agosto del 81, imagínate si pudiéramos coger el DeLorean y retroceder al Monstruos del Rock de Donington Park en Reino Unido. Estaban AC/DC, Whitesnake, Blue Oyster Cult, Slade, Blackfoot y muchos más, y entre ellos pues los Blackfoot que hoy estamos pinchando en este especial, ¿eh? ¿Quién pudiera? Impresionante, ya se me cae a mí. Me voy a comprar un DeLorean de eso, de segunda mano. Toca el turno del Searching, ¿verdad? ¿Qué queremos decir o añadir de este tema que has elegido tú? Pues no sé. ¿Te toca la patata? No lo sé exactamente, pero a mí sí me gusta este Searching y que me retrae ecos un poco de los liners. Bueno, pues antes de pasar página con este disco y pasar al Siogo, vamos a escuchar el Searching Buscando. We'll be right back. Oh yeah, baby. Bueno, pues estáis disfrutando de este especial, que estamos uniendo fuerzas al borde del abismo Iguana Rock para realizar un pedazo especial de Los Pies Negros. Y por supuesto, para la gente que no nos haya escuchado antes, recalcarlo. Queremos dedicar este especial tanto a la banda de Blackfoot como a todas esas tribus indias, esas naciones indias que hace muchos, muchos años, cientos de años, estaban ahí, estaban en sus dominios, esos que ahora, pues esos oleoductos, esa tecnología del señor Trump, pues pretende arrebatar, y además por la fuerza, ¿no?, de sus tierras. La verdadera América. La verdadera América, sí. Si viene a colación, esto que comentas me trae a mí el recuerdo de otra gran banda americana que se llama Kansas, que en sus siempre también ha reivindicado mucho ese legado de la América auténtica, del pueblo indio, tan espiritual, tan unido a la naturaleza, que es una cosa... Poca gente ha cogido lo justo sin alterarla. Convivían con el búfalo, convivían en las grandes praderas, y Kansas lo refleja en muchas de sus canciones. Igual que Neil Young, fantásticas bandas, fantásticos músicos, por supuesto, pues se han querido hacer eco de que a veces la tecnología es necesaria, pero no podemos olvidar las personas y los dominios y lo que son. Y mucho antes que Hernán Cortés, y mucho antes que los portugueses y que los vikingos, estaban los indios de Norteamérica, los indios de Sudamérica, y que por supuesto tenían derecho a vivir de la manera que quisieran vivir, e incluso como si estuvieran en el Jurásico o en el Cretácico, con sus costumbres y con sus tradiciones, ¿verdad? Ok. Pues a ellos por supuesto también me ha dedicado, y a todos vosotros y a todas vosotras que esperamos que lo estéis disfrutando ahí en vivo y en directo. Ya sabéis, www.iguanarrock.net, nuestra página web, que es la vuestra, y por supuesto también comentar la de Onda Latina y las formas de contacto con Al Borde del Abismo. Pues Onda Latina está en vuestro dial en el 87.6 y por internet que estamos en ondalatina.com.es. Y tenemos también pues nuestra página de iVoox, nuestro portal de iVoox, y nuestro Facebook también, para que contactéis y sepáis, y sepamos unos de otros. Y esta semana ha creado nuestro compañero Mario de Onda Latina una página de Facebook que os iremos contactando a todo el mundo interesado, porque es una página de unión de todas las radios libres existentes por ahí, aquí en el extranjero, para que colguemos allí también enlaces a programas de unos y de otros. Bueno, y quiero recordar, si no se me va mucho la olla, si no me corrige Javi, hay un grupo que se llama Javi Morrison Hotel California Dreaming, un grupo, ¿no?, de Facebook. Te corrijo. Se llama Morrison Hotel California Dreaming, que es el nombre del programa. Ajá. Es un grupo de Facebook, sí. Por supuesto, y que son bienvenidos la gente que le esté gustando esta historia que estamos haciendo de Blackfoot, pues a llamar a la puerta, ¿no?, de ese grupo. A entrar sin llamar a la puerta. No tiene puertas, tiene ahí un dintel y para adentro, y decir lo que queráis y poner lo que queráis. Muy bien. Y que por supuesto nos vamos juntando un montón de gente que coincidimos en los conciertos. Por favor, apoyar la música en directo, no solamente de bandas extranjeras, cual es el caso de estos chicos que estamos hablando hoy, estos norteamericanos, sino también de las bandas españolas, de vuestro rock nacional. En fin, que sepáis qué es lo que hay, y que si no se apoya la música, esto le va a durar muy poquitos telediarios, ¿no, Paul? Pues yo creo siempre quedará algún reducto que va quedando. Esto lleva agonizando siempre, pero siempre revive. El rock and roll y la música en directo, por supuesto. Y que estamos realizando precisamente este especial en Navidades del 2016, en un maldito año que se nos ha llevado al Lemmy de los Motorhead, que se nos ha llevado al gran Keith Emerson, se nos ha llevado también al señor David Bowie, nos acaba de llevar a Rick Parfitt de los Status Quo, descansa en paz. El día de Nochebuena en Marbella, la maldición de Estepona, que se nos ha ido ahí Alvin Lee y hace unos años ya, y Gary Moore. Y como sabéis, muchos jubilados ingleses se van a pasar su retiro ahí a la costa soleada. Si sois guitarristas y sois ingleses, por favor, No vengáis a la costa de España. quedaos en Escocia. Voy a tocar a España, todo lo que queráis, pero esa franja, mucho cuidadito, ¿eh? Continuamos con este especial y vamos con el álbum Siogo. Es todavía la etapa de esta formación clásica, antes de que llegaran la mitad de los 80 y con esos Vertical Smile se entrometieran en la banda fantásticos músicos como el que enseguida os contaremos. Pero bueno, de este álbum Siogo, ¿qué comentar? Hay también, por supuesto, producción por Al Nally, ¿no? Al Nally, que sí, ha sido el productor más fiel. Bueno, decir que nos hemos saltado un poquito. Después del Grand Marauder vino el directo Howe Son, un directo sencillo, no fue doble. Como digo, también grabado en Newcastle. Pero un directo brutal. Pasó por ser uno de nuestros directos favoritos cuando lo en Newcastle. Y ahí vino año 83, medio de los 80, el gran corte que, bueno, cada uno opinará su cosa. Y en el Siogo vino el gran cambio. Y se ve en la portada ya del Siogo, bueno, primero la incorporación de un teclista, pero un teclista que no era cualquier teclista, sino un teclista que ya había hecho letras de oro en la música, siendo teclista y fundador y líder, podríamos decir, de Uriah Heep. Y bueno, que fue curioso que un tipo con la historia de... Además que era inglés, se metiese con estos indígenas americanos, estos Blackfoot. Y por otro lado, como comentaba de la portada, se ve de fondo ahí, casi en oscuro, y eso no es casualidad, a Charlie Haggard, que ya en los 80 primaba la imagen. Y Charlie Haggard era un tío larguiducho, siempre con gafas de sol, barbudo, bastante calvete, aunque con melena por detrás. Y no daba la imagen y le querían un poco tapar. De hecho, al final en el próximo disco creo que directamente ya fue despedido de manera poco... Hicieron un ere, vamos, bastante chungo. O sea, que en esta portada no es casualidad, lo hicieron parecer un accidente. Sí, iba desapareciendo Charlie. Se iba difuminando la portada. Iba difuminando. Ay, Charlie. O dicho de otro modo, el que se mueve de la foto no sale. Por favor, en los controles. Amigo Javi, si tienes a bien de ponernos el Send Me an Angel... Deporte. Que es el corte número uno, elegido por todos nosotros. ¿Siogo o no siogo? Acuérdate, la familia Blackfoot es lo primero. Por favor, la sangre y los Blackfoot. Envíanos un ángel sonando el siogo de los pies negros, Blackfoot. Pues la entrada de las teclas sonoras, sonoras, y como solamente Ken Hensley, ¿no?, las podía poner en el Siogo. Y en una banda como Blackfoot, ¿no? Pues un cambio total de sonido, que digo que a muchos, a los sureños más acérrimos, les chirrió. Ahora vendríamos con el tema de, pues, romper lanzas o no, por el tema de las etiquetas y la puta madre que las parió. Pues tienes razón. Porque luego hay gente que se cree por encima del bien y del mal, pues para coger, acuchillar, empalar a bandas, porque si esto, porque si tocas pastel, porque si no tocas pastel, porque si has metido violín o has quitado teclas, ¿no? Tienes toda la razón. Son grandes discos los dos. El Marauder, de la época más clásica, y este Siogo. El Siogo. Este cambio. Y el Vertical Smile, sobre todo, que también lo vais a notar ahora. Ahora sí que cambiamos al Vertical Smiles. Y yo, por supuesto, siempre le agradeceré mucho al Pirata, igual que antes hablábamos del Mariano García. Sí, a todos ellos. Pues el haber escuchado y el haber conocido estos grupos y esta música. Yo todavía recuerdo como si fuera ayer, y mira que han pasado años. 84, sí. Maravillosos 80. Bueno, pues ahí estaba el Coyote empapándose de la buena música gracias al Pirata, que luego le pues pondremos un saludito de él. Y bueno, pues me apetece, además, el tema por el que yo conocí este álbum, lo puso él unas cuantas veces, se llama el Cabalgar Contigo, el Cabalga Contigo, Ride With You, y por supuesto me parece un temazo. Así que si la vida funciona bien, es el corte número 3 de este Vertical Smiles, lo que es lo mismo, las sonrisas verticales, que ya con la portada, ¿no?, amenazaban un poquito de que iba la historia. Ya indica, incluso había un premio literario que se llamaba Sonrisas Verticales, que habla de... Todo de la portada lo indican claramente. Bueno, se ven pues eso, fotos de piernas de chicas y ya sabes, para que haya una sonrisa tiene que haber una boca, dos labios, y si son verticales, y hasta aquí puedo leer. Y hasta aquí podemos leer un fantástico temazo como es el Ride With You. We'll be right back. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a los amigos de Radio Vallecas, Iguana Rock y del Pirata, siempre rock. Y nosotros, por supuesto, también devolvértelo y agradecértelo, Pirata, porque si no fuera por ti, si no fuera por Mariano García, que comentaba además hace un buen ratillo el compañero Paul Simon, pues cuánta música no conoceríamos y se habría quedado por ahí, pues, viviendo el sueño de los justos, ¿no? Pues la verdad que sí, que fueron... En los 80 no teníamos internet, ni disco, ni dinero para comprarnos muchos discos. Y con los años sí, yo me he comprado muchas cosas, las he ido adquiriendo, pero escuchábamos el disco Crow, la Visión Pirata, el Musicolandia de Mariscal Romero, el Basarrock y... Bueno, todos los extremos son chungos y yo creo que hemos pasado del... pocos medios y pocos recursos para escuchar y comprar y adquirir música... a gente que presume de tenerla, de tener la cantidades y discografías enteras y la facilidad en bajarla y en colocarla, pero no en degustarla. Es decir, ahora yo tengo la sensación de que ni en 13 reencarnaciones escucharías toda la buena música a la que tienes ahora mismo acceso, ¿no? Pues es que no hay tiempo para ver todo el cine que nos gustaría, ni muchas cosas, ni todas las canciones, ni todos los grupos que nos gustarían, pero bueno, por lo menos lo que tenemos ahí en la estantería... Es decir, aquí suena esta canción. Ni para conocer todas las verticals más que quisiéramos. Tampoco quería entrar en ese tema, pero qué razón tienes. Bueno, y por lo menos lo que estamos intentando desde nuestro punto de vista, y esperemos estarlo consiguiendo, es de un grupo que tiene una discografía acojonante y sobre todo muy amplia, el intentarlo resumir pues en estas pequeñas horas, pues para degustarlo, precisamente pues porque nos apetece degustarlo contigo, con vosotras, con vosotros, y que si no lo conocíais, pues que os pongáis al día y bueno, pues os quitéis la tarjeta amarilla que teníais por no conocer a los Blackfoot, ¡hostias! ¡Blackfoot! La presencia de un teclista de la calidad como el señor Ken Hensley, venido de los Uriah Heep, fantástica banda, por cierto, y que ya os amenazamos en el 2017, tienen conciertillo por aquí, yo no me lo perdería, forastero, pues a pesar de los esfuerzos que la banda hizo pues para adaptar su sonido y su imagen a lo que eran los viejos sureños, ¿no? Blackfoot, jamás lo conseguirían y bueno, pues volverían nuevos tiempos y volverían otros álbums como fueron el Rick Meklot y Blackfoot del año 87, vinieron el Medicine Man del 90, After the Rain del 94, con los cuales enseguida iremos. Pero bueno, queríamos también recuperar un temita de este Vertical Smiles, ¿no, Javi? Sí, bueno, decíamos que se convirtieron más bien de rock sureño a rock suraya. Y sí, el tema está propuesto por Paul. No es mi versión favorita de este tema, pero dado que es un clásico. Bueno, volver a la faceta que hablábamos de los primeros discos, esa faceta tan buena que tenían también de hacer versiones, de grandes versiones, de, como hemos sonado al principio el Wishing Well de Free, y aquí pues este clásico Morning Dew, Javi. Que... Morning Dew, que es el rocío de la mañana, es un tema folky canadiense de Dobby Robson y que allí en Estados Unidos hicieron famosos la Grateful Dead en los 60 y que en el mundo europeo digamos que es más conocido por la versión del año 71 de su primer disco de Nazareth. Y alguno conocerá incluso versiones que ha hecho Jeff Beck, creo que con Rod, ¿no? Con Rod Stewart. Sí, con Rod Stewart a la voz. Hay una muy buena que ha traducido el título al español. Una de Z66, un grupo de los años 60, que es mallorquín, creo que era, ¿no? De por ahí, que estaba Lorenzo Santamaría. Que todo el mundo conoce como un baladista, bueno, desde la época de nuestras madres, un gran baladista, pero que tiene un pasado rockero y hacía una versión muy buena de este Morning Dew con Z66. ¿Sí? Uno ahí de las catacumbas del rock español. Sí. Que viene a decir eso, llévame en el rocío de la mañana y le va advirtiendo la contravoz, porque va modulando un poquito la voz el cantante, de cualquier grupo que lo haya versionado, lo de no hay rocío de la mañana que valga. Viene a ser como una canción de desesperación. Pues sí, coincido con vosotros. Todos tenemos un pasado, pero no sabemos si rockero o no. Mientras tanto, vamos a escuchar este Vertical Smiles, el tema número uno, Morning Dew, y enseguida pasamos a otro álbum de estudio del año 87. We'll be right back. can't walk you out in the morning dew. I can't walk you out in the morning dew today. Bueno, y con este Vertical Smiles y el Morning Dew que estaba sonando, damos carpetazo al año 84, nos vamos al año 87, desaparece el señor Ken Hensley de esta fantástica banda, los Blackfoot. Desgraciadamente para mí, desgraciadamente, aunque el bueno, la proposición indecente que tenía el señor Reed Medlock y la banda era recuperar esos míticos álbums que también les habían llevado a esa fama y a esa admiración, ¿no?, por un montón de gente. Que, de fans que le seguían. Igual que a nosotros, parece que nos gustan las dos épocas, y las dos épocas tienen tienen calidad y tienen marcha y tienen... Yo creo que en directo ellos sí combinaban los dos estilos, sí. Creo sospechar. Incluso en directo creo que rescataban, vamos, como galantería hacia a su invitado Ken Hensley, el mítico Easy Living. Sí, estás en lo cierto porque poseemos nos un pirata de la época y sale el Easy Living, cantado a lo Blackfoot. A lo Menlock. Bueno, pues el señor Hensley fue reemplazado y una nueva formación grababa este álbum que vamos a escuchar ahora, el Rick Merlot and Blackfoot del año 87, del que queremos compartir con vosotros un tema que se llama Silent Type y que, bueno, para los que no lo conozcan, suena así de bien. Muy romanticón, también mucha orquestación, no era el Ken Hensley, pero bueno, los Blackfoot sonaban muy bien y aquí por supuesto podéis verlo en este temita que se llama, pues eso, supongo que será la traducción tipo silencioso, ¿no? Silent Type. Pues año 87 y bueno, ya queda poquito para terminar con los álbumes de estudio y lo veremos con himnos en directo. Make it. Bueno, pues era Rick Medlock y Blackfoot, como se llamaba el proyecto de lo que era los Blackfoot en el año 87, y pasamos al año 90, antes de que el señor Rick Medlock congelara el proyecto, iba a sacar un álbum en el 90 que se llama El Hombre Medicina, Medicine Man. Y bueno, pues la verdad es que mola el título, los temas también están bastante bien. Y bueno, hemos elegido para vosotros, salvo que tú quieras comentar alguna cosa, un temita que es archiconocido, es súper versionado por un montón de gente, es un blues muy guapo, porque no todo lo que hacían estos chicos era rock, y la forma de, pues, como ahora os lo vamos a demostrar en este Medicine Man, y como luego posteriormente buscaremos algún temita en directo, que es su fuerte, pues es este The Stealer. Bueno, pues para no ir más lejos, yo ya lo he escuchado en 27.000 versiones, entre ellas una maravillosa de la Moody Marsden Band, para aquellos que se acordaran de Mickey Moody y de Bernie Marsden. Y bueno, pues es archiconocido. Si os apetece, os invito a que lo escuchéis aquí en el Iguana Rock, en este especial Blackfoot, pues de la mano que nos lo va a poner Javi Little en los controles. Come around. I said, yeah. Seguimos aquí en el directo mágico de las 3 www.radiovallecas.org. Nuestra página web, ya sabéis, para contacto, www.iguanarrock.net. Paul Simon, Onda Latina y Iguana Rock, uniendo las fuerzas para hacer este especial Black Food. Y no os vayáis si no os dormáis todavía, a pesar de la resaca navideña, que todavía queda a lo mejor, ¿no, Paul? Seguro que sí. Vamos a poner unos cuantos signos en directo estos de que te ponen los pelos de punta, incluidos los de la cabeza, ¿no? Sí, seguro que sí. Bueno, me has dejado impresionado. Vamos a ir con un pedazo también de álbum. Quizás no era de los más archiconocidos, no es de los más comerciales, no es de los que más habrán vendido, pero bueno, Después del Reinado, After the Rain sería la traducción, amigo Javi. Sí, sí, sí. Es del año 94 y bueno, pues yo quería poner también un temita en el que ya pues intentan repescar esa onda que llevaban tan guapa y que se llama Es que está todo terminado ahora, It's All Over Now. No sé si queréis comentar algo de este álbum, si tenéis por ahí alguna reseña. Yo aquí en la época de Black Food que me pierdo, ni sabía que existían estos álbumes, la verdad. Creo que tuve un poco de repercusión, justamente, y estoy deseando escucharlo. Bueno, pues hay muchos directos. Aquí acabaríamos con lo del estudio hasta lo del 2016 que os vamos a poner enseguida y que eso sí que es totalmente, le va a pillar a mucha gente fuera de juego. Pero bueno, vamos ahora con el After the Rain y el temita It's All Over Now sonando aquí en Iguana Rock Radio Vallecas. Yeah. Desde el Motoclub de Faro me envío un saludo y un fuerte abrazo a toda la audiencia motera de Iguana Rock. José Amaro, Motoclub de Faro. Bueno, y ahora sí que vamos con lo que es la novedad más rabiosa de esta banda. En el 2016, el señor Rick Medlock, con sus, creo, 66 tacos a su espalda, se ha armado de valor y se ha juntado pues con sus amigos de batallas. Y bueno, pues la actual formación para este 2016, ojo que esta gente están en activo, como decimos, están tocando por ahí, han tocado con Fogat y con más gente, con los Outlaws, por tierras de Florida, al otro lado del charco. Están Tim Rossi en guitarra y coros, Rick Krasowski guitarra y coros, Matt Anastasi en la batería y Nas Rasbarri al bajo. Y bueno, pues se ha armado de valor este chico y, como decimos, cortesía de Loud and Proud Records, han sacado lo que es el nuevo álbum, Southern Native. Y bueno, pues hay mucho que contar de este disco. La verdad es que el guitarrista americano ha decidido unir esas fuerzas con los músicos que hemos dicho, originarios además de la ciudad de Jacksonville, y bueno, pues de este modo Blackfoot vuelve a estar rejuvenecida, reforzada y en actitud y espíritu por estos guitarristas Tim Rossi y Rick Krasowski. Y bueno, la aportación de estos músicos es la base fundamental para recibir sonidos actuales en unas canciones hechas bajo el método más consolidado de rock sureño. De este modo, se puede decir sin miedo a equivocarse que el trabajo final puede ser digerido de igual forma por oyentes de 60 tacos que por otros de 30. Aquellos riffs matadores y licks de blues basados en la repetitividad de una melodía que servían de caballo principal para una base rítmica muy trabajadora y potente. Guitarras para los que la púa era una herramienta tan habitual como lo era también el slide, y para los que implantar la técnica del chicken picking no supuso ninguna dificultad, y sí la manera de soltar sonidos más auténticos y verdaderos de su instrumento. El disco se compone de 10 temas muy sinceros, os los vamos a enumerar porque son el Need My Ride, el Southern Native, Every Man, Call of a Hero, Take Me Home, Whiskey Train, Satisfied Man, Ohio, Love This Town, y nos podríamos tirar semanas y semanas, meses enteros diciendo lo que nos ha gustado, pero queremos que lo disfrutéis con nosotros, así que el Need My Ride, el Necesito Mi Vueltecita, el Necesito Darme Una Vueltecita del Southern Native por derecho propio va a sonar por aquí en el Iguana Rock. Estamos con lo nuevo del 2016 de estos chicos, Blackfoot. This is my destiny, man, I feel alive. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, a mí el título me encanta, Southern Native, nativos sureños. Y bueno, ¿cómo te has quedado después de escucharlo en esta primera escucha para ti, Paul? Pues sorprendido gratamente, porque recuperan la fuerza guitarrera de los primeros discos. ¿Verdad? Bueno, pues está muy bien. Bueno, habíamos mencionado los 10 temas que componen este disco. Por cosas que pasan con las impresiones, he contado 9. El décimo tema es el Diablo Loves Guitar. Y bueno, pues lejos de las guitarras acústicas que tenía el disco del After the Rain, que era un buenísimo álbum del año 94 con muchas guitarras acústicas, aquí ya has visto, ya has escuchado la potencia y la energía que vuelven a recuperar en este 2016. Y bueno, por supuesto, estarán promocionando este nuevo álbum y por supuesto tocando los antiguos temas, los antiguos clásicos e himnos. Ojalá vengan por aquí, ojalá alguien se ponga las pilas, porque somos unos cuantos, aunque no se lo crean, los que adoramos la música de Los Pies Negros, ¿no? Pues te voy a contar una anécdota un poco negativa. Cuando vino Ricky Merlos con Lynyrd Skynyrd, que tocaron en La Riviera, le robaron una guitarra. Y él hecho, además una guitarra muy especial porque era una Gibson que le había regalado Allen Collins, guitarra de los Lynyrd. Y él juró y perjuró que vaya panda de chorizos, que no volvía a España, vamos, ni loco, con que ya es difícil que vengan estas bandas y si encima tenemos esos detalles, pero vamos, espero que se lo haya olvidado. Si eso le compramos otra Gibson a Ricky Merlo, hacemos una colecta. Sí, porque si se le ha olvidado le robamos otra, ¿no? No. Era comprado. Eso pues, luego lo borramos, no te preocupes. Bueno, pues eso me recuerda que no sé si habrá aparecido ya el chaleco rockero heavy de escena de Joel Linterner, que también se lo han mangado hace unos meses. No. Es la marca España, la es lo que toca, tío. Va a coger frío. Las famosas anécdotas de Bill Wyman, que vino dos o tres veces a España con su grupo y le robaron las dos o tres veces, pero a él en la calle directamente. Madre mía, bueno, no sé cómo hay giras. En fin, afortunadamente a Graham Bonnet creo que no le falta nada, le faltaban las teclas y es porque se las olvidó él a propio intento. Vamos a ir con un segundo tema, pues yo sé que te has quedado con ganas de más, es el Whiskey Train, bueno, pues ahora en esta versión Southern Native, y bueno, luego pondremos otro temita más para quedarnos con buen sabor de este álbum, y bueno, pues unos temitas en directo, y desgraciadamente todo lo bueno, como es este especial, pues tendrá que terminar. Así que vamos con el tren del whisky, Whiskey Train, gracias Little. Baby, que hoy hemos aunado fuerzas con el compañero Paul Simon. ¡Al borde del abismo! ¡Al borde del abismo! Iguana Rock juntando fuerzas y carisma para sacar este pedazo de especial de Black Folk adelante. Y que, por supuesto, ya compartiremos a través de Onda Latina y a través de Radio Vallecas. ¿Cómo te quedas con el cuerpo de los temas que están sonando de este Blackfoot 2016 renovado? Sangre fresca ahí con el pues, Rick Mellock, tío. Pues bueno, pues han recuperado parte de la magia. Muchas de las composiciones eran de Mellock y Jackson Spires, batería que murió en el 2005, el de las trencitas, que era auténtico Blackfoot, auténtico Pies Negros. Pasados los años que han pasado, es de agradecer que todavía quede chispa del original. Bueno, y aunque sea muy persistente, repetitivo, como el ajo, como lo queráis llamar, quiero o queremos los que estamos aquí, el amigo Javi Morrison, Javi Little en los controles, el señor Paul Simón y yo, Coyote, dedicar este especial de Blackfoot, por supuesto, a esas grandes naciones indias, a esas tribus que estaban antes que un montón de cosas, de esa gente que ahora quieren, pues eso, como elefante en la cacharrería, con la justificación de oleoductos, tecnologías o lo que sea, arrancarles de sus raíces, de sus tierras, de sus dominios, donde siempre han estado y donde, por supuesto, por ley, les pertenece estar. Yo no te he contado una cosita, que cada vez que llega aquí el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, yo a nivel de Facebook suelo poner una fotito de una camiseta que sacaron por ahí unos conocidos míos, donde dice que la verdadera inmigración ilegal, ¿sabes cuándo empezó? En el 1492. ¿Cómo te quedas? Es bonito, ¿verdad? Es la verdad que es una verdad como un templo. Es cambiar de óptica, cambiar de desenfocar a veces de lo que nos han contado y... La verdadera inmigración ilegal empezó en el 1492. Estaban un montón de gente, los españoles, Christopher Columbus, los portugueses, los vikingos, pero los indios, tanto en Sudamérica como en Norteamérica, estaban ya ahí, en tierras del Canadá. Y bueno, pues aquí están estos Blackfoot que nos sirven, pues por supuesto, para apoyar todas esas, esperemos que no sean exterminaciones de gente, de personas... que no son otras cosas, que no son números, que no son cosas, que son personas que viven y que tienen su derecho a seguir ahí. Bueno, vamos, para no ser muy repetitivos, con el último tema de los 10 que componen este nativo sureño. Se llama Love This Town, amo este pueblo, amo esta ciudad, y bueno, pues suena así de bien, si tienes a bien de ponérnoslo, Javi Little. You wanna rock. Yeah. Bueno, pues ahora sí, no nos queda mucho tiempo y nos vamos a ir casi terminando, casi. ¿Amenazamos con terminar esto de una vez ya y rompemos la baraja, Paul Simon? Sí, porque nuestra audiencia querrá dormir, ¿no? Querrá tomarse alguna copita por ahí. Bueno, a ver qué nos quiere comentar José Enrocados, el compañero ahí en los controles. Quiero romper la baraja para que no termines y nos pongas un par de temas más de esta gente llamada Blackfoot para que todo Radio Vallecas se entere de quién son esta gente. Bueno, pues nos vamos a ir con el penúltimo tema de la noche. Estamos hablando de Ken Hensley, Vertical Smiles en directo, y os vamos a poner un temita que por supuesto aparecía en ese Vertical Smiles y que aquí lo escuchamos en directo, y se llama Living in the Limelight y suena así de bien. Won't you get up off the seat? Oh, if you feel like dancing, loud it can't be. A little song from the Vertical Smiles album, everybody. If you know the words to the song, help me sing along. Look, it goes like this. Everybody wanna be a star. We're Ladies and gentlemen, You will not rock. Me has dejado helado, qué cuña, eso la quiero para mí. Te he dejado impresionado, bueno. Oye, esto no nos queda mucho tiempo, nos vamos a despedir con un tema. Es una versión en directo, como no podía ser de otra manera, de esta gente. Es el Guitar Slinger Song and Dance y es del año 94, recogido en ese Milwaukee Summer Fest, con toda la potencia de estos chicos en directo. Disculpar a la gente que se pudiera esperar un especial de otra manera, con otras canciones, con otros clásicos. Es difícil coincidir, pero bueno, lo hemos querido llevar al puerto que nosotros creíamos conveniente, ¿no? A nuestra manera, ¿no? Hay que sorprender. Que lo pongan, que lo pongan. Si Bertín Osborne hace las cosas a su manera, ¿por qué nosotros no a la nuestra, ¿no? ¿Quién? ¿El primo de Ozzy? El primo de Ozzy, el mismo. Así que, bueno, pues antes de poner este tema, me gustaría, pues eso, reseñar que lo hemos hecho con mucho cariño, que lo hemos hecho dando fuerzas, que espero, no puedo decir que sea el principio de una gran amistad, porque el amigo Paul Simon y yo somos amigos desde hace mucho tiempo y siendo agradecidos como nos han enseñado nuestras madres, estamos hablando de los tiempos de la querida Radio Carcoma. Radio Carcoma. Ahí en... sí. Y el amigo Héctor, el Lobo de Sanabria, saluditos por si nos estás escuchando. Y bueno, pues que sea el principio de una futura y frecuente colaboración con Onda Latina y con Al Borde del Abismo. Pues cuando quieras. Igual cuando, que, y cuando podamos. Igual que con tu programa, Javi Morrison, y que of course. Ahí está el guante tirado y bueno, pues que se repita y veremos a ver el resultado y la aceptación de la gente. Nos vamos a ir con este temita, nos despedimos, no hay más tiempo y es que es Navidad y nos apetece tomarnos por ahí algún chisme, ¿no? Pero sin alcohol, ¿no? Bueno, si cae algo, bueno. No jodas, macho. Yo no conduzco. Disculparnos. Que muchas gracias, Radio Vallecas. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Javi Morrison, a Alberto Calmaria, a Ángel, no nos olvidemos de él, que ha venido a última hora. Espíritu libre. Un personaje. A ti, Paul Simon, y a tu programa, y en los controles, por supuesto, al amigo Javi Little. Esto, con lo que nos despedimos, se llama, como decimos, Guitar Slinger Song and Dance. Y está recogido del año 94 en directo. Esperemos que os haya molado como a nosotros. Disfrútalo, rubia, y comparte este especial Black Food. In 1991 we had a record out, not too many people knew about it, called Medicine Man, Milwaukee. I'd like to do you one of the songs on that last record. And I hear somebody keep screaming, train, train. I'll get the train, train. Just stick around with me, all right? I've already told the police officers I was prepared to go to jail if I played too long tonight, so I'm prepared to do that, all right? That's okay, I got arrested last week for shouting obscenities down in Arkansas or Mississippi or something somewhere, so that was cool. I'm gonna shout some obscenities tonight, I got news for you. Song from the Medicine Man record! It's called Guitar Slinger Song and Dance. Make enough noise, Milwaukee. They hear you on the streets out there. By the cut of my hair and the look of my shoes, all right. I just keep playing, rolling while the whiskey's running. By the way, Milwaukee, Wisconsin, have y'all heard the news? How about it? Come on now, won't you take a chance? Guitar Slinger, Song and Dance. take these words I say to heart. Can you feel the highway Milwaukee in this old guitar? And if you see me standing in the sky shining, oh, these six strings will play my part. Bueno, pues todo lo bueno tiene su fin y desgraciadamente termina este especial La Food, que lo hemos, por supuesto, disfrutado con vosotros con mucho gusto. Y bueno, pues por supuesto agradecer a los invitados que han estado por aquí, el señor Javi Morrison, Mr. Paul Simon del Borde del Abismo. ¿Amenazáis con volver? Por supuesto. ¿Si os ha tratado debidamente? Bueno, ha faltado las chicas estas de las luces rojas, pero bueno, sí. ¿Hemos pasado el control de calidad, Javi Morrison? Sí, sí, querida escuchancia de Iguana Rock y Radio Vallecas, nosotros también os queremos. ¿Y os ha gustado este especial de Black Food, que se podía haber hecho de mil maneras, pero que la hemos llevado a nuestro terreno? Of course. Al terreno de, por supuesto, que con todo el simbolismo que tiene, significa que un montón de tribus indias que están luchando por lo que es suyo, por sus raíces, por sus tradiciones, por sus arraigos, que sepan que alguien las tiene en cuenta en este puto y asqueroso mundo, ¿no? Pues sí, que la madre tierra, la madre tierra. Mother Earth, bueno, pues ahí estamos los Blafos. Disfrutadlo, chicos. En breve lo colgaremos por ahí por el internet y si queréis difundirlo, gracias por su difusión si nos y propagación. Por ahí con los pies negros en los garitos, tomamos una. Y por supuesto, amenazamos con seguir haciendo más especiales aquí en vuestro radio show, que esperamos sea el favorito. Iguana Rock, como todos los domingos, 22 horas, Radio Vallecas. ¡Iguana Rock! ¡Feliz 2016, salida y entrada de año!